¿Cuánto están esperando por ese poeta? Cuando desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé. Le vestí la piel, sus labios besé, y en su corazón allí me refugié. Late el corazón, late hoy por vos. Así canto yo, canto para ti, que mi vida entera toda te la doy. Ya no tengas miedo, yo aquí estoy. Tu poema y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo. Princesa, mi primavera, mi ternura, mi amor, tu desprimera. Me conoces bien, sé que te amaré, aunque esté por lejos yo aquí estaré. Seré tu poder, tu razón de ser, tú serás mi reina, mi única mujer. Serás mi lento, será mi Edén. Tengo romance, confidente fiel. Niña consentida, amor de mi ser. Agua de este río que yo beberé. Un aplauso a mi esposa Natalia.